fuerte, no dejarse llevar por lo que dice la gente. La vida o la muerte son cuestión de suerte. Siento que música no hago, solo hago y grabo lo que pasa por mi mente. Lo que pasa por mi mente. En donde la hipocresía se esconde, en la conveniencia, en la máscara de un hombre. De mi nombre siempre me mantengo conforme. Complejo sería ponerme un uniforme, usar la misma frase, hacer lo que otros hacen. Mi vanidad, mi estilo, mi ridículo y mi clase. Usar la misma frase, hacer lo que otros hacen. Mi vanidad, mi estilo. Oh, oh, oh. Vanama. Yo soy de aquí mismito, papá. Yo solo hago lo que me gusta y lo que le gusta a la